Un empate que merecía la entrada de Torricón, que es merecido para los dos equipos. Tampoco habéis jugado. Sí, no, el partido en este campo tampoco se puede jugar mucho, es un campo de pequeñas dimensiones, pero bueno, nosotros veníamos a intentar sacar algo. Hemos podido sacar algo más si en la primera parte acertábamos esa ocasión que hemos tenido, que te pones con 0-2 y ya es un resultado bastante considerable. Pero bueno, al final, pues el Torricón ha chuchado más casi con más corazón que con ocasiones claras. Y al final, pues casi lo justo es el empate. Quizás eso, habéis tenido ocasiones muy pocas, pero algunas muy claras. Esta última, esta última 12, sí. Iba 3 contra 1, digo, habéis jugado muy, muy posicionados, muy bien quietos en vuestro campo, pero habéis tenido ocasiones para conseguir la victoria que sí, os ha ido por un... La primera parte, la ocasión que hemos tenido de Marina, y luego esta segunda parte, pues sí, veníamos 3 contra 1 prácticamente. Pero bueno, esto es así, también... Bueno, un empate en casa del Torricón positivo, ¿no? Para... No, mira, aquí no puntuará mucha gente aquí, en este campo. De siempre ha sido un campo muy complicado. ¿Cómo has visto el equipo tuyo? ¿Al mío o al Torricón? Al mío, pues ha habido ratos de pequeños despistes en defensa, sobre todo, porque en este campo un despiste pues te cuesta un gol, una falta al borde del área, un saque de banda, y hay que estar con los cinco sentidos. Entonces, ha habido ratillos de algún pequeño despiste, pero bueno, pues al final se ha sacado medianamente bien. ¿Y al Torricón qué tal? ¿Cómo lo has visto? Ya te digo yo, el entrenador del Torricón ha dicho que ha sido un mal partido por parte suya. Tiene buen equipo, lo que pasa que también, pues a lo mejor por mérito nuestro o por demérito de ellos, no sé si a lo mejor el mérito nuestro es habérselo puesto complicado, de estar bien posicionados y de taparles muy bien, pues sobre todo al chico este alto que la movió en el medio campo, el zurdo, que no sé cómo se llama, el que juega de pivote delante de la defensa, y luego pues el 10 me ha costado la primera parte, el capitán Arribas, veterano, sabe aguantar muy bien el balón y sabe meter el cuerpo, pues quizás hemos hecho méritos para que el Torricón juegue mal. Bueno, ahora pues supongo que será puntuar en casa, que tenéis que conseguir victorias en casa, que es importante para salvar. La salvación pasa por ganar en casa. No vale de nada sacar aquí un punto si luego perdemos, pues como perdimos con el Robles, como empatamos con el San José. Hoy, bueno, ha habido resultados. El San José ha perdido 3-0 contra el Pomar. Bueno. Ha ganado 2-1 de la Universidad al Peñacerranca. Bueno, supongo que... Hasta dentro de un mes y medio, hasta que no llegue Navidad, no se empezará a ver las cosas demasiado. Pero no, ¿cómo veis la liga? Si empieza la liga con dos partes muy diferenciadas entre equipos... Yo creo que va a haber más sorpresas de las que parece. Me da la sensación. ¿Por abajo y por arriba? Sí. Salvo que se descuelga alguno, como está el Alcampel, que lleva 2 puntos, que no sé cómo habrá quedado. Los demás estamos prácticamente en 1-2 puntos. Entonces, y cualquiera puede ganar a cualquiera. Será un resultado sorpresa. Quitando la Universidad, que hay que darle de comer aparte, pues un equipo que es superior a los demás. Pues los demás, cualquiera podemos ganar a cualquiera. Entonces yo creo que estará bastante igual. Hombre, se destacarán 3 o 4 equipos, pues como todos los años, pero no dejará de haber sorpresas.